la ballena. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera. Con ese sonido de gaviotas que auguran el alejamiento de este tiburón hambriento, comenzamos este capítulo número 27 del Guatusi, dedicado una vez más a un pecado capital, como ya lo llevamos haciendo desde hace 4 programas, esta vez dedicado a la avaricia, y abrimos con este tema, avariciento y hambriento de tener por excelencia este gran tema Tiburón, del gran Rubén Blades, de su álbum El Solar de los Aburridos de 1981, que elaboró en compañía del gran trombonista Willy Colón. ¿Cómo estás, Joan? Solo debo decir, ya que me vas a introducir, que Willy Colón y Rubén Blades son unas personas que contribuyen entre sí normalmente, ¿no? Que lo han hecho de una forma continua. Y aquí contribuyendo una vez más, no por hacer una analogía con Willy Colón ni con Rubén Blades, en mi humilde opinión, estoy colaborando con usted, señor Guatusi Mayor. Muchas Buenas gracias. Noches. ¿Tú quién sería? Yo, ¿quién es el menos talentoso de los dos? ¿Willy? No lo sé. Yo creo que depende Willy. De cómo lo mire. Depende cómo, por qué. Para mi gusto, yo creo que Willy. Estás hombres. Bueno, pero bueno, soy Willy. Que no, que no es poco, Willy, quiero decir. Willy Blades y Rubén Colón. Perfecto. Mucho gusto. Perfecto. Mucho gusto, señor. Bueno, así comenzamos un nuevo programa de El Guatusi. Bienvenidos a todos. Esperamos les guste esta selección musical que hemos preparado para hoy, dedicada en especial a todas aquellas personas que nunca se sacían, que nunca se cansan de tener y que en su hambre de tener, pues perjudican a los que no tenemos. Bienvenidos Guatusis y les lanzamos inmediatamente el desafío mojito de hoy. Ya saben, escríbanos la respuesta o comentarios o saludos en el muro de Facebook del grupo del Guatusi, el Guatusi Música Afroamericana todos los miércoles. Y el desafío es, menciona un avaro que te gustaría condenar a muerte y el hecho por el que merece esta pena capital. ¿Qué sé yo? ¿Algún gobernante por ahí? ¿Algún empresario? ¿Algún amigo de estos que, o enemigo de estos que te pide prestado sin que le falte y que le guste tener? ¿Qué sé yo? Algo que se te venga a la cabeza y alguien que te gustaría haber condenado por el solo hecho de querer tener más que los demás. Ya sabes, lanzado el desafío mojito, nos escriben en el muro de Facebook del Guatusi o nos pueden llamar si están en Salamanca al 923-2946-33, 923-2946-33. Ya de pasadita le lanzamos un saludo a Colombia, a Salsa Mora, que ya vemos que está conectada y nos acaba de enviar un saludo, que le gustó mucho la introducción. Un gran abrazo para ti. Bueno, y la avaricia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de avaricia, no? De un pecado capital. Hablamos, yo creo que del afán excesivo de riquezas o de cosas, ¿no? De tener y nunca parecer que algo es suficiente, ¿no? Uh-huh. ¿Tú conoces algún caso de avaricia así cercano? ¿Algún claro. ejemplo? Claro, que me toca además a ver, particularmente... Que pone una cara ahí de... Justo el primer nombre que se me aparece en la cabeza es Tío Rico McPato. Tío Rico McPato. El desgraciado tenía un edificio completo con su dinero. Ya. Maldito Tío Rico McPato. Se lo merece, ¿eh? Que se vaya con su dinero y sus pato aventuras a otra parte. Ya, era un viejo tacaño ahí, ¿no? Que no prestaba y no soltaba moneda alguna. Y pues claro, tenía una habitación, me acuerdo yo cuando veía las historietas, llenas de monedas de oro, donde nadaba y hacía piruetas y hacía el angelito ese que hacen sí. los Simpsons en la nieve, pues él lo hacía en monedas de oro. Y eso era algo que Disney nos vendía como, qué guay. Ay, qué guay. Uy, es ser rico. Gracias. Claro. Quiero ser Tío Rico McPato. En el fondo él es avaro, pero es bueno. Pero es un pato que tiene un chaleco, qué gracioso. Y un sombrero. Qué gracioso. Pues primer postulante a ser condenado a muerte por avaricia, el Tío Rico McPato. Ya saben, escríbanos en el muro del Guatusi o nos llaman para ganarse dos mojitos en el sabor. Pues la avaricia, al igual que la gula y la lujuria, es un pecado de exceso, ¿no? La gula ahí también de meterse cosas, no de acumularlas, pero sí de comérselas. Sí, es cierta avaricia estomacal o de despropósitos del cuerpo, ¿no? Exacto. Y la lujuria, pues lo mismo, ¿no? Tener placer carnal. Bueno, hay pecados y hay pecados, ¿eh? Ojo. Sí. Hay niveles, pero el exceso está presente. Y bueno, la avaricia incluye muchos otros pecados también, ¿no? Para ser avaricioso, pues muchas veces hay que ser desleal, hay que traicionar a alguien para acumular, especialmente para el beneficio personal, obviamente. Como en el caso, por ejemplo, de dejarse sobornar. ¿Cuántos jueces y políticos ahí sabemos o nos ha llegado la voz de que se han dejado sobornar por algo o en beneficio de alguien por unos cuantos morlacos? Pues nada, para acumular objetos y eso, a veces no solo se puede dejar uno sobornar, sino que también hay que robar o asaltar, con violencia o no, pero con el único fin de beneficiarse uno mismo, su bolsillo, su cuenta de ahorro y qué sé yo, y perjudicar a los demás. Así nos lo cuenta La 33, de su álbum Gózalo, El Robo. Gózalo, me pasa esto a mí. Cuando encuentre al culpable, si lo llego a encontrar, trataré de buscar la forma de poderlo castigar y así hacerle entender que los que roban hacen mal. Porque robando a la gente jamás podrás comprender que lo que no has construido nunca lo vas a tener. Si tú no tienes principios, te dedico esta canción. Con esta te comunico, óyelo. Ahí escuchamos esta riga salsita de la 33, El Robo, de su álbum Gózalo. Y ya tenemos nuevos candidatos para ser condenados en el infierno, en los anillos de Dante, por avariciosos y perjudiciosos de la sociedad y de los demás. ¿A quién tenemos por ahí, además de Tío Rico, Mac Pato, que es el primero? Mac Pato. A ver si te ganas tú los mojitos, Joan, esta vez. Bueno, que la semana pasada los ganamos nosotros y no cobramos nada. Tengo una ventaja de que no... De que vivo aquí. Claro. Y lo puedo reclamar. Y yo también, ya sabes, puedes ir conmigo. Mi mojito, quieras. Mi mojito es tu mojito, papá. Gracias, con dos pajitas. Bueno, siempre bombillas, con dos pajitas. Bombillas, por favor. Pues bueno, las primeras sugerencias vienen desde Colombia, la señorita Salsa Moura. Viva Colombia. Que nos da dos opciones. Siguiendo la línea de Tío Rico Mac Pato, Montgomery Burns. Excelente postulante, excelente. Con sus deditos ahí puestas, sus palmas de manera contraria. Y excelente. Maquiavélica y perspicaz. Exacto. Y pero además dice, pero ahora en serio también al señor Duvalier, ex dictador de Haití. Un avaricioso que se ha comido ese país con su corrupción y con su avariciosa necesidad de tener poder y riquezas. Ya que después del terremoto ha sido lo peor que le ha pasado a ese país, ¿no? Seguramente. Sí. Bueno, grandes postulantes, Salsita Mora, ¿eh? Muchas gracias. Hasta ahora vas punteando, seguramente. Macarena Lobos también nos mencionaba que aquí Tío Rico Mac Pato se llama... Tío Gili, tío o algo así. Gilito. Gilito. Yo no tenía idea, ¿eh? Y llevo 3 años aquí. Bueno, tío Gilito. Bueno, Maca, a ver, invéntate algo, venga. Vamos, Wolves. Algo, a ver si te puede... Eso, Wolves. pues a ver si te ganan los mojitos de nuevo, que ya... Que creo que hemos abastecido bastante de tus fines de semana. Claro que sí. Así que nada. De nada. Con... Desde el Watusi te decimos de nada. Para ti. Bueno, y así hablábamos, ¿no? Que esta búsqueda y acumulación de objetos a través de robos, asaltos, especialmente con violencia... pues son un síntoma, un reflejo claro de avaricia y de quién es avaro, porque un avaro no necesariamente es un rico o un millonario que quiere tener más, que lo es, pero no solo eso, sino que una persona común y corriente que desea tener más que el resto, que desea tener más que lo que tiene ya, y para eso pues ocupa o se arma de métodos ilícitos para abastecerse de cualquier cosa que tenga valor y que lo haga un poco más rico de lo que ya es. Los engaños, la manipulación de la autoridad, ¿no? Lo que hablábamos recién del soborno, el cohecho, todas estas cosas son reflejo fiel de lo que para nosotros es la codicia. Todas estas acciones inspiradas por este pecado capital. ¿Se te ocurre algún otro... ¿Algún otro ejemplo de avaricia? Yo estaba pensando ahora, fíjate, y lo primero que se me viene a la cabeza es el Fondo Monetario Internacional. No quiero, sin ganas de pecar de gravedad, por supuesto. Pero qué sé yo, estos tipos ahí andan prestando dinero a diestra y siniestra a los países más necesitados y luego se los cobran con intereses pues que son impagables para muchos países en subdesarrollo, países que han sido... qué sé yo, muchas veces, como es el caso de Haití, como es el caso de Chile, siniestrados por hechos de la naturaleza, y pues nos vemos todavía endeudados con una institución internacional que está constituida por los países más ricos del mundo, que muchos de ellos se han hecho ricos además con los bienes naturales y con la mano de obra que han explotado en los países del tercer mundo. Son prestamistas, poco sucio, siento yo. Metafóricamente hablando, porque son bastante limpios e higiénicos. ¿Tú crees? Yo no sé, ¿eh? Yo creo que si me meto en el plenario del Fondo Monetario Internacional, no creo que sienta mejor olor que qué sé yo, que en un criadero de cerdo. Madre mía. Puede así ser, como es. Puede ser. Los prestamistas, pues, lo que tienen, ¿no? Que hay que andar escapando de ellos cada vez que uno le prestan dinero, porque vamos, uno es el que necesita, pero los prestamistas son los que tienen a manos llenas. Pero luego cuando llega la hora de cobrar y a uno, pues, qué sé yo, que no le pagan el 1, ni el 2, ni el 3 de cada mes, sino que te pagan el 10, el 12. Cuando quieran. Y pues ellos, claro, te pilla ahí el principio de mes y tú no tienes dinero y viene el prestamista y te dice, págame los intereses. Y tú dices, ay, bueno, es que no tengo, lo siento, perdón, perdón. Y llega la hora de que ya te mandan matones a cobrar y tú si tienes solo una opción, que es escapar. Así nos lo describe Cortijo y su combo en su gran tema, El Prestamista. Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo. Avanza, Titi, el prestamista me está buscando. Vuelvo, no sabes cuándo. Avanza, Titi, el prestamista me está buscando. Cuando le fajaste, yo vi que se estaban abrazando. Y ahora que él busca lo suyo, al escondite le está jugando mala paga. Dile que salí, que si vuelvo, no sabes cuándo. Avanza, Titi, el prestamista me está buscando. Dile que salí, que si vuelvo, no sabes cuándo. Avanza, Titi, el prestamista me está buscando. Cualquier cosa, dile que ahora me estoy bañando, que estoy en la luna, mira que ese hombre me está buscando, ay qué bomba. Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo. Avanza, Titi, que el prestamista me está buscando. Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo. Avanza, Titi, que el prestamista me está buscando. Corre, Titi, que ese hombre me está buscando. We'll be right back. Titi, que esta mecha me está buscando. Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo. Avanza Titi, que esta mecha me está buscando. Me vele, no es policía, dile que yo no estoy trabajando. Sálvame Titi, que el prestamista me está buscando. Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo. Avanza Titi, que el prestamista me está buscando. Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo. Avanza Titi, que el prestamista me está buscando. Esto es al 20%, por casualidad quiero ir al chino. Lo siento señor, pero se fue lejos, lejos, lejos, a Nueva York creo. El prestamista de Cortijo y su combo, el prestamista del que hay que huir. A todas las personas que deben dinero les aconsejo, no lo paguen, escapen de los prestamistas hasta que el tiempo pase y se olviden. Esperemos, que los prestamistas nunca se olvidan, en verdad. Nunca olvidan porque por eso tienen. Por eso son lo que son. Porque no olvidan ni dejan pasar ni un céntimo por delante suyo sin agarrarlo con sus manos asquerosas. Pues ahí estaba, el prestamista de Cortijo y su combo. Tenemos nuevos candidatos para ganarse el infierno. Una butaca en primera fila en el infierno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos, Joanny, por ahí? Pues tenemos a nuestra queridísima, claro está, Macarena Lobos, diciendo... Macarena Wolves. Macarena Wolves. Rebautizada. Perdón. Ya lo sabemos. O, para los amigos, amigos de verdad, La Wolves. Eso con artículo. La Wolves nos dice... Que como candidato está, ¿cómo es? Piñi Piñera. Piñi Piñera, wow. Piñi Piñera. Mira, gran candidato de mi país, perdón. From Chile we perdón love. A todo el mundo, pero sí, es chileno. Universo. Piñera, perdón. Que sale en la revista Forbes además, que no sé en qué número, pero como uno de las personas, de los millonarios más importantes del mundo. Y presidente de Chile. Qué gracioso. Mira qué guay. Sí, sí, bueno, bien, Maca, muy bien. Y teníamos también a Salsa Mora que nos dice, es un caso ahí en Colombia, bastante conocido ahí seguramente, la farsa de Agroingresos Seguros. Ya con que ponga el apellido Seguros ya me huele mal. Agroingresos Seguros, que perjudicó, adivina quién, a la gente más pobre de ese país seguramente, campesinos, qué sé yo, asalariados, gente humilde, así lo pone Salsa Mora. Y bueno, pues otro candidato ahí a ganarse... Una butaca con palomitas y bebida refresquita, o calentita más bien, en el infierno frente al gran Belcebú. Yes. Pues ahí está. Seguimos con la avaricia. Entonces, mira, fíjate que hay unos chistes bastante graciosos de avaricia. Hay uno que se llama El Res de la Avaricia. Que, bueno, se trata de un millonario que es famoso por su tacañería, que se dejó arrancar un cheque de 10.000 pesetas para una institución benéfica. A la mañana siguiente un caballero le recordó amablemente que olvidó firmar el cheque y él lo que dijo fue, pues no importa, exclamó, prefiero que el donativo sea anónimo. Pues... Gracias. Gracias a ti. Exactamente. Bueno, fíjate que Tomás de Aquino escribió sobre la avaricia y lo que dice fue que es un pecado contra Dios, ¿no? Bueno, por eso te mandan al infierno, pero que es un pecado ahí contra la deidad, contra Dios en lo católico, pero contra cualquier deidad en cualquiera de las religiones. Al igual que todos los pecados mortales, dice Tomás de Aquino, en lo que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales. Es decir, sacrificas lo que es realmente trascendental, como el amor, la amistad, las buenas intenciones, por eso que es banal y mundano, como el dinero, tan asqueroso que es el dinero, ¿no? Yo no lo necesito, en verdad. ¿Te gustaría tener dinero, Joan? No, ¿no? ¿A mí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Necesitas comer? No, ¿qué va? ¿Necesitas pagar el piso? No. Yo soy un rebelde y la vida me hizo así, como dice rebelde sin el causa. Profeta. Exactamente, un rebelde con rastas. Un rebelde con rastas. En vez de con causas, con rastas. Así me decía mi abuela. Sí, bueno, esta gente que tiene gana por tener y que menosprecia tener buenos sentimientos, tener un buen corazón. Vamos a pedirle a nuestro amigo controlador, Juan Simón, que en vez de tirar el tema que habíamos programado, vamos a tirar el tema que más indicado es para lo que acompañamos con nuestras palabras. La Niña Rica, de Bomba Estéreo. La perfecta bitch, la niña rica de Bomba Estéreo, esta niña rica que tiene llena su cuenta de dinero, que no come, solo esnifa cocaína. Oh my goodness. Y que además, Joan, ¿qué más hace esta niña rica? Todas las cosas que su avaricia física, de apariencia y de pobreza espiritual le pide. Que si no muere de hambre, muere de bulimia. De bulimia. Que le gusta aparentar. Qué tipa más desagradable. Que pese a todo eso, todo el mundo la sigue, fíjate. Porque sale en revistas y en televisión. Exactamente. La Niña Rica, de Bomba Estéreo, este gran grupo de fusión colombiano. Saludos para Colombia, de pasadita, ahí estaba. La Niña Rica, entonces. Y seguimos con la avaricia. Avaricia misma, y hablamos hace un rato atrás que la avaricia no es exclusiva de millonarios, ¿no? Que puede ser avaricioso una persona que va caminando por la calle vestido con piltrajas y que intenta apropiarse de lo que tú llevas por la calle, como puede ser tu reloj, la cadena de oro, no creo que sea de oro, pero bueno, la cadena de algo que llevas en tu cuello, y pues que intenta hacerse de cosas. Que desea también cosas. Claro, claro. ¿Sabes por qué? Eso es algo súper curioso que lo hayas dicho, porque en el budismo, los budistas creen que la codicia está basada en una errada conexión material con la felicidad. Entonces, las personas proyectan en las cosas, en el tener, en el dinero, en ese material, esa sustancia, para pensar que esa es la felicidad. Uh-huh. Y ahí es cuando eso se vuelve algo completamente desordenado y como adulterado, ¿no? Uh-huh. El sentimiento, porque hay que tener cosas para sobrevivir, pues si yo tengo frío, pues necesito arroparme, ¿sí? O tener una casa, o si tengo hambre, pues comer. Pero la forma exagerada de acceder a esas cosas es lo que nos lleva hacia ese pecado capital. Y eso es lo que condenamos aquí en el Watusi en el día de hoy, el tener por tener, y a todas esas personas que nos perjudican por tener, pues va un castigo musical en este caso, un castigo que nos viene desde Cuba, una condena que nos viene desde esta isla del Caribe y en la voz de uno de los grandes de la trova cubana. Canción en harapos, del gran Silvio Rodríguez. Agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Qué

¿O tío qué? Gilili. Gilili. Gilili. Tío Gilili. Tío Gilili, para ti, el Ay, señor de las monedas. La magia Disney. Bueno, tenemos un nuevo candidato para irse al puto infierno de los más avariciosos de esta tierra, que nos viene volando, surcando el cielo desde Chile, de mi gran amigo, hermano, compañero, conocido desde los 2 años de mi infancia. ¡Wow! ¿Desde cuándo? Introducción para presentar al gran Javier Hidalgo Cabezas, muy bien puesto su segundo apellido por lo demás. Javier Hidalgo, ¿cómo estás, amigo mío? Pues nos llega desde Chile entonces su candidatura. Que nos dice, grande Guatusi, un candidato para la avaricia, pues se queda pensando un poco y dice, el ex director del FMI, replicando un poco las palabras con las que comenzamos este programa, que creía que con su billetera podría abrir las piernas de una mucama. Maldito. Ah, maldito seas. Grande Javier, un gran abrazo, hermano mío, de verdad, gracias por escucharnos y pues nada, nos veremos prontamente. Gracias por tu candidatura, a ver si te mandamos los mojitos para allá vía, ¿cómo se llama esta empresa? Donde American Express, es el de las tarjetas de crédito. No, es el otro, el amarillo este. Este. Que tiene el logo amarillo. UPS. No, UPS. Pero otro. Bueno. Federal Express. Federal Express, no, tampoco. UPS. Por UPS te los mandamos entonces a ver que, para que los disfrutes ahí. Si no te los mandamos ahí como emoticons, a través de Messenger para que los mejores mojitos del mundo. Ya sabes, los candidatos entonces son tío McPato, tío Rico McPato, el ex presidente del Fondo Monetario Internacional, Montgomery Burns, Duvalier, el ex dictador de Haití, y Duvalier ya está ahí porque y el otro... Piñera. Ah, y Piñera, claro, se me olvidaba. Ya vamos a deliberar en unos pocos segundos. Pero antes estamos que nada, mientras tú piensas, eso. Yo voy a decir que quería cerrar mi participación guatusiana antes de esta última canción, diciendo una cita a propósito de la avaricia del conocimiento, ¿no? Una cita de Don Miguel de Unamuno que dice que es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo no procuran la transmisión de esos conocimientos. Grandes palabras del pensador, filósofo, escritor y ex decano. ¿Decano? No. ¿Sí? ¿Decano? No. Rector, perdón, de la Universidad de Salamanca. Exactamente. ¿Ya has deliberado? Muy bonita frase, Joan. Hemos deliberado aquí con nuestro tribunal de deliberaciones mojitianas. Y pues hemos decidido que por sus consecuencias, por su implicancia en el... por sus consecuencias nefastas en el mundo actual, para la política actual, para un país y para las sociedades de todo el mundo, en lo que significa su comportamiento grosero y obsceno de adquirir riquezas, el ganador de hoy para irse al infierno es Sebastián Piñera, presidente de Chile. Y la ganadora de los dos mojitos es... Macarena La Wolf. Ahí está, te ganas dos mojitos Maca nuevamente. Ya sabes dónde estamos, pasa a recogerlos cuando quieras. Y a los demás, dos mojitos para cada uno, simbólicos. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos enviado sus propuestas. Gracias por estar ahí cada miércoles, por escuchar nuestra programación musical. Un gran abrazo en especial para Javier, ya sabes. Y pues te dedicamos para ti y para todos los que no han escuchado hoy esta canción con la que vamos a cerrar el Guatusi de hoy. Gracias Joan por estar aquí, gracias Juan Simón por estar en los controles. Yes. Y nos despedimos con el gran Rey Barreto y su tema, que es un tema que nos afecta a todos porque todos hemos pasado por él cuando hay gente avariciosa que nos quita un poco del bolsillo y que no nos alcanza el presupuesto para llegar a fin de mes. Rey Barreto, el presupuesto. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, amigos. Nice. Thank you. quieren fiar. Que se va a matar.